Signo lunar ascendente Capricornio. Bueno, Capricornio, ¿cuánto movimiento hay en tu domicilio? Mercurio ya ha salido, pero ahí el día 2 de marzo va a haber una buena bomba, ¿verdad? Aquí vas a explotar tú mismo. Sobre todo por tus deseos de establecer nuevas estructuras, por tu capacidad de enfocar tus ideales de futuro, tu vida privada, mucho movimiento. Así que vamos a por ello. La luna llena en Leo lo que te está diciendo es que hay necesidad de mirar a tus compromisos, de brillar en tus compromisos. Hay una necesidad de enfocar luz, fuerza y coraje, tanto en esos compromisos donde hay una economía compartida, como en esos compromisos donde hay una intimidad y una sexualidad. Claro, esta luna, ¿qué va a hacer? Ver cómo tú te estás valorando, ver cómo tú estás enfocando ese equilibrio entre tus gastos y tus ingresos, ver cómo te estás valorando, cómo te estás amando y cómo estás ganando dinero, por ejemplo, ¿no? Así que yo diría que vienen conversaciones interesantes entre lo que te mantiene y lo que compartes con los demás, lo que das y lo que recibes, porque esta luna es lo que viene a señalarte. Oye, mira lo que estás dando y lo que estás recibiendo a cambio. Desde luego vienen decisiones, porque el nodo sur en Escorpio te está diciendo, no, no, no, como tú te empoderabas a la hora de trabajar en equipo, como tú te empoderabas a la hora de enfocar una vida sentimental sin pasión, pero con ideales de futuro y donde la libertad ahí tú creías que era clave. Y es que el nodo norte en Tauro te dirige hacia una nueva estabilidad en tu corazón, una nueva forma renovada totalmente de enfocar tu creatividad, la relación con los hijos, tu vida sentimental. Y esto tiene que ver muchísimo con esos pasos que vas a dar adelante en ese sextil de Júpiter en Piscis, en sextil con Urano en Tauro. Júpiter en Piscis te dice, oye, vamos a ver. Vamos a ver toda esa inmensidad emocional que muchas veces en tu cabecita ya no sabes hacia dónde dirigirte. Porque así entonces estarás empujando sí o sí a renovar definitivamente, pero bueno, a dar un paso bastante gordo en todo aquello que rige tu corazón. Mercurio también te va a ayudar en Acuario a buscar soluciones que te hagan valorarte, ganar dinero de otra manera, amarte y usar tu amor propio de otra manera. Y desde luego esas soluciones las va a encontrar en una nueva forma de enfocar tus rutinas, tus tareas de día a día, de cómo te organizas, el cuidado de la salud y también tu escala de valores. Vamos a ver tu escala de valores. ¿Qué es lo que tú priorizas primero? Pues mira, yo priorizo primero, por ejemplo, la economía. Pues a lo mejor es que realmente Mercurio te está diciendo, ¿no crees que si el nodo norte te está dirigiendo a tu corazón, deberías de mirar más tus sentimientos? Haz caso a este Mercurio, porque la Luna, transitando el día 17 y 18 por Virgo, va a ayudarte. Va a ayudarte a ver todas esas situaciones en las que tú puedes avanzar y evolucionar y, por supuesto, a organizar esa escala de valores y tus prioridades. Los días 19 y 20 la Luna va a estar transitando por Libra, alimentando a Venus en tu domicilio, esos deseos de quien quieres ser. Así que hay necesidad de equilibrar todas esas situaciones que te hacen montarte en un estatus, en profesión, vocación y relaciones de larga duración. Los días 21 y 22 la luna estará transitando por Escorpio. ¿Cómo te empoderabas con tus amistades? ¿Cómo te usabas tu poder a la hora de enfocar una vida sentimental donde ahí la libertad tú crees que la estabas enfocando bien? Date cuenta que Libra alimenta a Venus, Escorpio alimenta a Marte y Plutón y ellos tres se van a unir el día 2 de marzo para explosionar algo, sobre todo tu capacidad de empoderarte y decir aquí esta soy yo. Así que la luna menguante el día 23 en Sagitario va a eliminar alguna escala de valores o alguna prioridad, mejor dicho, que ya te ha desbordado y que desde luego no da prioridad a nuevas expectativas y por tanto no acompaña a esa renovación que Urano te está diciendo darte a valer de otra manera a la hora de escuchar tu corazón. Tu vida privada viene con ganas de guerra, pero con estrategias y con muchísima acción. Y es que Palas ha entrado en Aries. Así que todas esas situaciones que en un momento dado ahí te has sentido rechazado y tal, Palas viene a ponerte las pilas. Así que ahí lo dejo, Capricornio.